¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Benny Moré nos ha interpretado Cómo, pero Cómo Fue, es el título de esta canción que hemos escuchado. Pues la anexión al Gran Imperio, pues fíjense ustedes que el primer cambio en la situación que se produjo cuando debió procederse a la anexión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, pues a la invitación que se giraba en ese sentido, le acompañaba una división de tropas mexicanas al mando del general imperial Vicente Vincenzo, pues era italiano, Filízola. Los territorios del antiguo reino de Guatemala formaron parte del Imperio Mexicano, cuyo territorio tenía una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados en 1822 a 1825, habiendo concurrido como diputados por Centroamérica el Congreso Constituyente del Imperio, personajes tan destacados como el de don José Cecilio del Valle, Miguel Arreinaga, también don Gabino Gainza, fue llamado a México para colaborar con el emperador, permaneciendo Filízola como nuevo gobernante de Centroamérica a la caída del emperador. Esto fue el 1 de julio de 1823 y fue proclamado el fin de la anexión, y Centroamérica se consideró entonces independiente ya de España, de México y de también cualquiera otra persona, y a pesar del final de la anexión de Chiapas y Soconusco, territorios del antiguo reino de Guatemala no volvieron a pertenecer a México. Vamos a continuar la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. Carmen Campillo. Saludos para Carmen Camey, que nos sintoniza allá en la Novena Avenida, Zona 1, aquí en Quetzaltenango. Siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi pasión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir. Bueno, hemos escuchado los Panchos, los hemos escuchado interpretando esta canción que su título nos dice Contigo, y fue para complacer a Carmen Camey en la zona 1, allá por la Novena Avenida. A través de este espacio, pues estamos presentando a ustedes canciones que nos hacen vivir, que nos hacen recordar momentos bonitos, momentos bellos de ayer. Bueno, pues fíjense ustedes que terminaba la anexión a Centroamérica, se procede a organizarse como una república federal. La respectiva asamblea constituyente se reunió en el Salón Mayor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente en el Museo Universitario, frente al Congreso, y en 1824 entró en vigor la Constitución Federal antes de la vigencia de esta en los años de 1823-1824. El poder fue ejercido por un ejecutivo colegiado cuyos miembros recibían el nombre de individuos del Supremo Poder Ejecutivo. Los integraron Pedro Molina, Juan Vicente Villacorta, Tomás Orán, José Santiago Mía, José Cecilio del Valle, Manuel José Arce y José Manuel de la Cerda. En 1825, ya bajo la vigencia de la Constitución Federal, fue electo el criollo salvadoreño Manuel José de Arce y también Fogaga como primer presidente de la federación. Pues no obstante, las rivalidades entre el gobierno federal y los estados que conformaban la federación fueron incrementándose, agravadas por la tendencia

Los tres reyes nos han interpretado Triángulo. Y fue para complacer a don Oscar Gómez, que nos sintoniza en el barrio Las Flores. Bueno, pues en el año de 1827 estalla la Guerra Civil, que conduce a la toma de la ciudad de Guatemala por Francisco Morazán al frente autodenominado Ejército Aliado Protector de la Ley. En 1829 la ciudad fue víctima del saqueo. Muchas cosas, como se dice, se fueron con Pancho. El arzobispo y muchas personas más pertenecientes al Partido Conservador fueron enviadas al exilio. Morazán fue electo nuevo presidente de la Federación el 16 de septiembre de 1830 y también electo el 2 de febrero de 1835. Había trasladado la capital federal a San Salvador, lo cual fue un alivio para el jefe del Estado de Guatemala, doctor Mariano Gálvez, un liberal moderado que había emprendido una política de reformas, a quien fue obligado a partir precisamente al exilio con la facción más radical en su partido, que llegó a actuar en conveniencia con los conservadores. Datos que surgieron después de la independencia de Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Vamos a continuar con ello, pero estamos complaciendo esta mañana a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Para don Ángel, el hombre invisible. Vamos a complacer a don Ángel, llamado el hombre invisible. Algo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Oye, corta esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, Dios, yo te idolatro, aun cuando tú pinte su olor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. De tu aguardará tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré adorar y yo haré palpitar todo tu ser. Thank you. todo tu ser. Muy bien, la Sonora Santanera nos ha interpretado Escarcha. Y fue para complacer a don Ángel de León, que nos sintoniza en la zona número 7. Bueno, pues el fin de la federación, poco a poco la federación se fue desintegrando cuando cada estado comenzó a organizarse libremente. Nicaragua fue el primero, que fue el 4 de diciembre de aquel año de 1837. Luego Honduras lo hizo el 5 de noviembre de 1838. Costa Rica el 14 de noviembre del mismo año. Guatemala procedió al igual sentido que el 17 de abril de 1839. Solo San Salvador siguió luchando por mantener el pacto federal, pero finalmente se proclamó libre, soberano e independiente el 18 de febrero de 1841. Esta situación de ser estados de una federación inexistente provocaba serias contrapisas a nivel internacional, de tal forma que se hizo necesaria una nueva forma de organización política en cada país centroamericano. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para nuestros amigos. Saludos también para Hugo Rafael. Hugo Rafael allá en Misco sintoniza el programa y nos manda un mensaje a través de nuestra página web que dice, vamos a ver, a través del programa de esta mañana recibimos el mensaje que viene de Misco, uno de los municipios de la ciudad capital de Guatemala. Estamos saludando a los amigos que nos sintonizan. Hugo Rafael dice, qué gusto escucharlo nuevamente en otro jueves inolvidable de boleros. Felices fiestas de la independencia, dice Hugo Rafael desde Misco. Vamos a complacer con mucho gusto a través de este jueves de boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñatay. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama. Los cuatro hermanos Silva nos han interpretado recuerdos de Ipacaraí. Bueno, pues Guatemala, el estado de Guatemala se convierte ya más adelante en república. Los conservadores que habían encontrado en Rafael Carrera el caudillo que dirigía a los pueblos y que había podido hacerle frente a los liberales, se aliaron con él el 21 de marzo de 1847, proclamada la República de Guatemala, y a partir de ese momento los diferentes países miembros de las comunidades internacionales fueron reconociendo a la nueva entidad política, un reconocimiento que era muy importante y que había retrasado por muchos años la era de España, la cual reconoció la independencia de Guatemala en 1863. Mientras tanto, había hecho lo propio la Santa Sede en 1852 y las diversas potencias europeas, así como los Estados Unidos, habían firmado tratados de amistad, comercio y navegación con la nueva república que surgía para el mundo. La hegemonía conservadora de mantenerla hacia la revolución liberal en el año de 1871. Así fue que mantendría hasta este año, pues la revolución liberal de 1871, cuando cambia precisamente el gobierno de Guatemala. Esto fue todo lo que sucedió después de la independencia de Guatemala aquel año de 1821. Su cambio radical fue en 1871, que mantendría la revolución liberal. Vamos a presentarles ahora otra de las canciones a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Bolero. Ahora soy lo mismo que un perro sin amo que vente al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así: yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar. Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo saben, yo soy esa. Un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación. Como a ti te quiero, no quise a ninguna, te ofrezco la rosa mi corazón. Y yo que mintiendo me gano la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel, y para pagarle lo que me quería con cuatro palabras lo desengañé. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la yo soy esa. Olga Chorens en el programa de esta mañana nos dice, yo soy esa. Bueno, pues tenemos ya nuestro corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros después del corte comercial. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. Quetzaltenango en la historia. Segundo viernes de Cuaresma. El Templo del Espíritu Santo se encontraba muy deteriorado por los terremotos que habían azotado la región, por lo que se inició su demolición en 1898. Se colocó la primera piedra del nuevo templo en junio de 1899. Estaba en proceso de construcción cuando ocurrió el terremoto de abril de 1902. Después del terremoto, continuó la construcción del templo de manera lenta por la falta de recursos. Fue en el año de 1934 que, por iniciativa de la Junta Directiva de la Hermandad del Divino Justo Juez, inicia la romería del segundo viernes de Cuaresma para recaudar fondos para continuar con la construcción del templo. La romería se desarrolló del 21 al 23 de febrero de ese año. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Verás que no he cambiado. Estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me apego. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario adoro? Santanera, ¿de qué manera te olvido? Queremos enviar nuestro atento saludo a cada una de las personas que se reportaron y nos escucharon esta mañana, y también el saludo que me enviaron especialmente. Muchísimas gracias por ese gesto que tienen hacia mi persona y al programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Jesús Orozco Citalán, doña Lucrecia Orozco, así también para don Ricardo Ovalle en Chicago, doña Victorina Chávez en Almacén Real, don Emilio del Rosario Castro Loarca, Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, Telma Julieta Calderón allá en Chitay, zona 11. También para don Oscar Gómez en el barrio Las Flores. Saludos para don Carlos Humberto, también para doña Regia Estrada, allá en Tienda La Providencia, Salcajá. Para doña Rosy Popá, también para el cumpleañero Víctor Alexander Coyoy Mejía. Para Maco Leiva en la Unión Americana. Para Irma Leticia Estrada, que nos sintoniza por el Parque Bolívar. Don Daniel Ovalle en Salcajá. Marco Antonio Racancoj, Andrés Estacuy en el barrio de la Cruz de Piedra. Para Vilma García, para don Vicente Soto en Salcajá. También para José Ángel Taracena, Tere Piedra Santa en la zona 4, Olivia Mejía, Teresita Fajardo, José Gramajo en la zona 3 de Salcajá. Así también para Haroldo Rosales. Saludos para Carmen Camey en la zona 1, también para Hugo Rafael allá en Misco, en Guatemala. Saludos para don Ángel de León de la zona número 7, también por su sintonía. Y también el saludo para María de Los Ángeles González Rivera, María Dolores González Rivera. Gracias por el saludo, gracias por la sintonía. Muchísimas gracias a todos y ya saben que si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. En la parte musical, Carlitos Enrique Tahay, auxiliado por Emerson de León. Gracias por su sintonía y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Entero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna, rayito de luna blanca que iluminas mi camino. Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Pudiste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Fortuna iluminando mi cielo como un rayito claro de luz. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente.